mi amor. Desde que te conocí, me miraste, me llenaste, te quedaste en mí. No me puedo olvidar de ti, aunque lo intente cada instante. Más te clavas en mi alma y en mi mente. Cada día se me hace interminable sin tenerte. Mi agonía es pensar que nunca más vuelva a verte. Es que tú eres la otra parte de mí. Sabes bien que estoy completamente enamorado. Eres la otra parte de mí. Es por eso que te necesito aquí a mi lado. Sin tenerte, mi agonía es pensar que nunca más vuelva a verte. Es que tú eres la otra parte de mí. Sabes bien que estoy completamente enamorado. Que te necesito aquí a mi lado. Eres la otra parte de mí. Sabes bien que estoy completamente enamorado. Eres la otra parte de mí. Es por eso que te necesito aquí a mi lado.